La irritabilidad suele estar muy presente, especialmente en momentos críticos de la vida, pero también puede surgir ante nimiedades. De todos modos, si nos interesa crecer para llegar a ser verdaderamente buenas personas, es conveniente rectificar siempre, volver a empezar. Ahora recuerdo aquello que sucedió en un monasterio donde vivían dos monjes sin haber discutido nunca. Un día uno de ellos le dijo al otro: creo que debiéramos tener alguna discusión como todo el mundo. Si te parece bien, adelante. Pero no sé cómo empezar, dijo el otro. Es sencillo, comencemos. Voy a tomar esa piedra tallada que tenemos ahí delante y yo voy a defender que es mía y no tuya. Ciertamente, esa piedra puede ser tuya, porque yo no estoy seguro de que me pertenezca. Sí, es mía y siempre ha sido. Entonces, replicó el otro, agárrala, ya que es tuya. Y aquellos monjes no lograron pelearse nunca entre ellos. Escuchando la historia de estos dos monjes, siempre pensé que dos no pelean si uno no quiere. Recordemos que la vida tiene muchas ocasiones para elegir entre hacer una tormenta en un vaso de agua o simplemente dejar correr las cosas, percibiendo que no tienen tanta categoría como para que alcancen a preparar una discusión a causa de ellas. Si podemos discernir pausadamente, evadiremos armar hostilidades por tonterías y ahorraremos nuestras energías para emplearlas en cuestiones superiores que sí merezcan la pena dialogarlas para salvaguardar la verdad. No podemos desgastarnos con amargura por pequeñeces, porque sabemos que raramente las personas actúan como nos parece que deberían hacerlo. A veces habrá aspectos que nos caigan bien, pero en otros no coincidiremos. De todos modos, siempre somos libres para elegir la actitud que vamos a preferir en esas oportunidades. En determinado momento hay que aprender a perder. Me gusta mucho escucharlo cantar a Franco De Vita. En una de sus canciones dice: claro que sé perder, no será la primera vez. Y nosotros podemos aplicarlo a la vida corriente para evitar que nos roben la paz interior. No podemos darle el poder a otros sobre lo que pasa en nuestro interior. De nuestra parte, hemos de procurar siempre mantener la armonía mental, emocional y espiritual. De esa manera estaremos en condiciones para hacer el bien con amor a todos los que tratemos. En cambio, si nos dejamos asaltar por la irritación fácilmente, seremos como unas cañas sacudidas por el viento. Recordemos que cuando Jesús habla de Juan Bautista, dice que no fue como una caña sacudida por el viento, porque no fue un hombre vacilante, inconstante, con una irritabilidad por pequeñez o inseguro de lo que creía. Más bien supo dar un ejemplo de seguridad, dominio de sí mismo y emplear todas sus energías en defender la verdad, como decíamos. De nuestra parte también estamos llamados a no malgastar energías en pequeñeces y usarlas para dialogar sobre cuestiones importantes que hagan a la defensa de la verdad revelada en esta sociedad tan sacudida por vientos de diferentes ideologías que quieren manipular por medio de distintos desarreglos. Allí sí vale la pena no tener miedo de expresar todo aquello que consideremos como noble, justo, verdadero, para gloria de Dios y para el bien de las personas. Recordemos siempre aquello que escribió el apóstol San Pablo: a quien sigue a Cristo no le conviene pelear con nadie, sino ser amable con toda clase de personas. Además, pensemos que si en algún momento fuimos frágiles y fallamos en las palabras que dijimos hiriendo a cualquiera, existe el gran remedio de saber perdonar la ofensa recibida y pedir perdón de corazón todas las veces que sea necesario. Eso trae mucha paz y se irradia a los demás. A todos ustedes les deseo que los fortalezca el buen Dios para lograr un autodominio y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.